Érase una vez un hombre que tenía dos hijas. Casó a una de ellas con un hortelano y a la otra con un alfarero. Pasado algún tiempo, fue a visitar a la esposa del hortelano. «Y todo va de maravilla», dijo esta. «Sin embargo, necesitaríamos una abundante lluvia para regar nuestras hortalizas». Luego, fue a visitar a la esposa del alfarero. «Me siento feliz, padre», dijo la muchacha. «Solo deseo que el tiempo permanezca seco y soleado como hasta hoy, para que se sequen bien las vasijas de barro de mi marido». Entonces el padre, muy confuso, mientras regresaba a su propia casa, dijo para sus adentros: «Pues si solicitáis a la vez tiempo bueno y malo, ¿cómo podré yo pedir al cielo semejante milagro?». Y es que nunca se podrán complacer dos deseos opuestos a la vez.